Bueno, esos son los originales. ¿Cómo les va? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Pues ahí recuperándome, pero... ¿Pues ya mejor o no? Que ayer, sí. Bueno, por eso. ¿Estamos hablando de tu rodilla? Pues va bien. No, estamos hablando de... Estamos hablando de una intoxicación. ¿Cómo es que se le dice el peruano? Se me olvidó el nombre. No, es Atapul... Atahualpa, dijo usted. No, es que no quiero... Atahualpa es otro. No, ese es un cantante, Atahualpa Yupanqui. Yupanqui, sí, hombre. Exacto. Pero... Montezuma es... Pero ¿por qué no miras en vez de uno no, por lo menos? Es que lo miré. Nicolás y Josefina dijeron... Guerrero, no, Guerrero Inca en 1526. Ese es. Corríjalo, Nico. Ese y a mi mamá de paso. No, pues a su mamá. Y hecho, el crédito ahí es para el doctor Luis Fernando Orduz. Originales. Bueno, no le importan los créditos, le importan las consultas. La correcta. Como debe ser. Bueno, ¿y esto cómo hacemos para que funcione? Pero es cierto. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que yo antes tenía un aparato que nunca se... Pero ¿sabe qué es la ausencia de Laura Hoyos? Desde que esta chica entró, no, esto se jodió. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? Se pudrió todo. Lo pasado siempre fue mejor. No, hombre, tranquilo. No. Antes a Moni le tocaba lidiar con unas difíciles. Ella está en el edificio, si quieres te la traigo. Tráela, pero aquí no hay cupo. Ah, bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Qué ha pasado? ¿Aquí dan permiso para ver el partido? Sí, claro. En este programa yo no doy permiso. Dejo ponerlo, pues. Ah, sí, obvio, pues como corresponde. Bueno, Nicolás, ¿cuáles son las expectativas? Oí que en Lima los chances es 1.5, pagan por Perú y 6.5 por sí, Paraguay. Está bien, el margen de apuesta está bien así, porque Perú, aunque no ha sido el mejor local para nada de la eliminatoria, creo que es el tercer peor local, Paraguay no le gana, creo que hace muchos años, a Perú. No recuerdo la fecha exacta, pero hace por lo menos 7 partidos que van en Lima, no le gana. Explíqueme esta estadística del periódico que me dejó loco. ¿Qué dice la estadística? No, pues explíquela, pero sin hablar de disputa. Digo, pero vaya. Pero digo, ¿qué estadística? Hoy. Ok. Usted dice que Colombia no le gana a Venezuela ¿desde qué año? No, desde el 96. Por eso, entonces usted explica esta estadística. Y no marca goles allá desde la eliminatoria del 2002. El último fue de Víctor Bonilla. Pero es que lo de Colombia es una constante, ¿no? Sí. Sí, pues en Venezuela, que supuestamente era un lugar sencillo para jugar, pues no. Para nosotros nunca ha sido fácil visitar Venezuela. Jamás ha sido fácil. Nico, esta es la estadística y usted me perdona, ¿no? A ver, solamente vamos a verla. No es usted es el único ser humano en esta torre que la puede explicar. Vamos a verla, cuénteme. No, no salió nada. No, pero de pronto en la primera ve ahí. Eso, por ahí, por no, ahí. Por yo ahí. Lo leí, fue en otro lado, hermano. Pues aquí no está nada de eso. Pero ¿y recuerda más o menos nada? Pues es que el número de partidos que decía era partidos empatados, ganados en Venezuela. O sea, una cosa como rara, hermano. Pues es que vea, en el 96... No era que todos los partidos, no. En el 96 fue 2-0 que ganó Colombia, goles de Bermúdez y Valenciano. En el 2001, que eran las eliminatorias del 2002, fue... No, necesito que me diga quién fue los goles. Datos tan exactos, bueno, ese fulgurar no importa. 2-2 fue en el para la eliminatoria del 2002, que esa eliminatoria, de hecho, tras ese empate, echan a Luis Augusto García. No nos interesan detalles, los resultados. 2006, creo que fue empate. 2010 perdimos, 2014 perdimos, 2018 perdimos. No le encontré. Y vamos a ganar. Pero no depende solo de la victoria, ¿no? Bueno, pero empecemos por la victoria. Empecemos por lo que depende de nosotros. Hay que empezar por ese lado. ¿Les gusta? No. Menos mal tenemos algo en común. ¿Qué? Pregunté, no, yo creo que tenemos más cosas de lo que crees. Pero bueno. No, yo te digo, no. Estoy de acuerdo con ustedes. Me gusta. Bueno. ¿Y usted? Todos son iguales. No, pero ¿le gusta o no? No, es que todos son iguales. No, pero si usted está metido en ese lugar, está absolutamente invalidado como interlocutor. Pero es que esa respuesta. A mí no me interesa hablar con. Esa respuesta gente que de está reina, ahí. Nicolás. Sí, comprométase ya. Me comprometo porque digo que todos son pésimos. Pero yo esa respuesta de reina. Entonces, no. Pero un minutico, estoy haciendo una pregunta sin que hablemos de. Yo tampoco estoy hablando de nada. Yo estoy diciendo, todos son pésimos. Yo. Estamos hablando de los jugadores de fútbol de Colombia. Nicolás dice que no, que todos son... A él no le gusta ninguno. Bueno, Nicolás, ¿cuáles son sus expectativas hoy? ¿Bajitas? Nulas. Ay, Nico. Pero... No, déjelo. Nulas, pero que la vida me sorprenda que si nos va bien, pero hoy, antes de arrancar, son nulas. Sobre todo porque Sebastián Heredia, que es compañero nuestro en la jugada, nos adelantó lo que podría ser la formación de Colombia. ¿Y qué? ¿Todo mal? Serían, a ver si me acuerdo y si no tengo que mirar, Ospina en el arco, Muñoz, lateral por derecha, estarían, si no estoy mal, Cuesta y Davinson Sánchez, y de lateral, Tecillo. Si yo necesito atacar, yo no pongo un lateral como Tecillo, él es un hombre más defensivo que otra cosa. Deja Tecillo, con ese apellido déjelo. En el medio irían Barrios. Tranquilo, ya con ese nombre ya estaba vaciado. Barrios y Cuellar. Por izquierda iría Luis Díaz, por derecha iría Sinisterra, el hombre del Feyenoord de Holanda. En el medio James y de nueve Rafael Santos Borré. Esa sería la formación. Un equipazo. A mí me parece que es uno a la tribuna. ¿Por grosero? No, pero a la tribuna iría. Muriel también, dicen que eso fue lo que nos adelantó Sebastián Heredia. Hay que ver ahorita a las 5:30 cuál es la confirmación de esa información que tenía Sebastián Heredia. Con las reservas, pues estaban sobrados. Pues hizo cambios porque incluye a Barrios, que es un volante tapón de corte. Incluye a Tecillo, que es un lateral que no va al ataque. De hecho, Tecillo jugó como central el partido pasado ante Bolivia. Incluye a Santos Borré como 9 ante el fiasco que fue Luis Muriel en el partido anterior. Y pues el hombre de la Eintracht Frankfurt, de acuerdo a lo que nos decía Sebastián Heredia, tendrá la responsabilidad y el peso específico del ataque colombiano. Hoy, vamos a ver, a las 5:30 va a estar saliendo la formación confirmada de Colombia y en ese momento tendremos claridad de cuál va a ser el camino que va a tomar el equipo. Bueno, por eso dije que teníamos 1 hora y media. Sí, claro. Sí. Tema del día. ¿Qué color de ropa sientes que te hace ver guapo o guapa? El que más te favorece, ¿por qué? El mío, el negro, siempre. A mí todos. No. Lo he mostrado acá. Seguridad. El verde chartres, sobre todo. Eso es lo más importante. Claro. Todos. El verde chartres. Yo nunca me imaginé que el café fuera bonito en día. No, el café es un buen color. El café es un buen color, me encanta. Poner muy bien. Hombre vestido de café, es difícil ese vestido. Ok, vestido, dice usted, traje. Traje café. Uy, claro, dificilísimo. Sí, no es fácil, un vestido de café. Tengo un matrimonio el sábado y voy a vestirme de café. Así. Y va a ver que la gente queda así, muy... ¿Pero café lo podemos catalogar como tabaco? Claro, sí. El tabaco es maravilloso. Sí, claro. No es muy difícil para un hombre ponerse café. ¿Por qué? Es un color muy difícil. Muy difícil, muy fuerte. Pero además yo siento que el café es difícil también porque se mimetiza un poquito con la piel, ¿no? La vida. No, mi amor. Sí, claro. Para los blancos. Le pone eso a Timothy Chalamet, café también. Y se ve divino con ese blanco rubor. Bueno, tranquilo, es muy pálido. ¿Y sabes cuál es el color que más combina con café? ¿Cuál? Es algo que la gente no. A mí me tocó alguna persona. Y efectivamente se ve lindo. O sea, un bocadillo bien bonito, chaqueta, café. Un bocadillo. ¿De qué color el pantalón? Azul. Gris. Es increíble. Gris. La combinación. No jodas. Es gris. Bueno, el sábado nos mandas foto. Sí, por favor. Manita, yo estoy muy ocupado. No, hermanito, pero para poderte ver. Hermanito. Pero déjanos participar en ese color. Que te queda tan bien. Pero no, si cuadra gris. Hija, un gran amigo mío, pero es con aperitivo a las 3 de la tarde. Igual a la misa. Como debe ser, uno no tiene que ir antes a nada a matrimonio. Hay gente que no va a la misa tampoco. Va al aperitivo y no va a la misa. No, ni al aperitivo ni a la misa. Hay gente que va a la fiesta. A aplastarse a comer. Mm. Ah, sí, hay gente que va solamente a tragar a los matrimonios. Conozco, por ejemplo, unos católicos que están en contra de los judíos y una vez en un matrimonio judío llegaron a la fiesta. Ok. No, pero eso no es un argumento, es que... Para leer este libro. No, pero si alguien no está de acuerdo con el ritual católico, pues no tiene por qué ir a la iglesia. No, exacto. Parece que es más respetuoso no ir. y llegar y comportarse bien. Al matrimonio no solamente para mí, debe ir uno a la ceremonia y a lo que pasa después. Pero con el respeto inalcanzable, al matrimonio de nadie debería ir uno. Estamos absolutamente de acuerdo. Me gustan los matrimonios. Claro, a mí también. Yo cuando en una época canté en muchos matrimonio y vi a todos separarse después. ¿En serio? Sí. Esa sí es la fórmula más fácil. Yo pero no 6 meses, o sea, no duraban nada. Mis amigos. Sí, eso es como... O sea, eso sí no es echarse al agua. No me baño porque mañana voy a estar sucio. No, yo sé, pero es que es increíble porque el matrimonio están muy enamorados y 6 meses después, como no, me divorcié. Y es como, ¿en serio? Casado. Pero se veían divinos. Sí, nadie se casa nadie pensando en divorciarse. De mis, claro. De mis amigos de mi generación, casados siguen una pareja. Llevan 13 años. El resto, o sea... Uno de mis mejores amigos se casó por fuera del país y al año estaba divorciado. Sí, no, duran muy poco. Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy tranquilo. Las razones que tenemos... Si a uno lo invitan al previo de un matrimonio, uno debe ir. ¿Qué es el ¿Cómo previo? Es el previo? Como que hacen lo que está diciendo Jaime, como... Y ponle, como la, que hay un cóctel antes o que hay no sé qué vaina. ¿De la ceremonia? Sí. Yo creo que depende de qué tan importante es usted para la familia, ¿no? Sí, ¿y para invita? Esa pareja, de acuerdo. Yo nunca iría. Yo sí. ¿Ni siquiera el de María José? A un previo... No, tampoco. Que esa niña mire a ver qué hace con su vida. Ah. A un previo matrimonial. Es decir, como vamos a estar... Póngale que el matrimonio es afuera. Entonces dicen, vamos a estar afuera de Bogotá, me refiero. Ah, ya. 2 días... no sé, como tomándonos unos tragos y haciendo un coco. Ah, bueno. Ah, sí. Generalmente a eso hacen eso. No voy ni porque me apunten con una Kalashnikov. O cuando pero yo es... lo vi en una de esas previas, Nico. Yo voy al matrimonio como debe ser y ya. Porque yo lo vi a usted. Yo lo vi en una de esas previas. ¿Dónde? Nico. Sí, yo. Acaba de viajar ese día. No podía viajar al otro día. Pero ahí estuvo la previa. No, pero yo a esas vainas, no voy ni arriba. Examinó las, se no puso a calificar los dotes de baile de Orlando Rivera. Fuiste porque es muy especial para ti. No, porque después coger carretera era más difícil. Ok. Yo personalmente, después de mucha experiencia en esas uniones. En esas lides. Los menesteres. Encuentro que lo mejor es ofrecer un gran viaje y no complicar a nadie. Ay, sí. ¿Cómo es eso? A ver, explique. Mira, la fórmula. Este matrimonio es bien costoso de llevarlo a cabo. Claro. ¿Por qué no gastamos toda esa plata y nos vamos los dos a un viaje espectacular? Estoy nunca más de acuerdo. Me sostengo en esa vaina. Sí, yo estoy de acuerdo, pero porque ya tuve matrimonio. Eso iba a decir. Si no hubiese tenido matrimonio todavía, no, yo quisiera tener matrimonio. Sí. Claro, porque las mujeres guardan esa esperanza del ritual, del vestido. Sí, es un sueño, como pero algo que... No, que el matrimonio es lindo, pues a mí la verdad me gusta. Yo sí quisiera. La boda. Y yo le dije, pero es que esto, es que la gente va, se lo bebe a uno y salen hablando mal del matrimonio. Exacto. Es que son bien de hipócritas. De acuerdo con usted. Pues puedes dar lo que tú te imagines que diste bueno y solo buscan lo malo. Sí, tal cual. Eso sí es verdad. Eso es mejor, hermano, en la fiesta. Es. La fiesta, pero en un río. Eso. No hay mejor que un viaje. Ahora, no muy largo tampoco. No. Un viaje por el mundo. No, tampoco. No, eso ya es muy, ya gente melosa, ¿es gente amargosa? Y ya. Sí, no, mucho. No. 3 semanas, no. Bueno, sí. 3 días está bien. Una luna de miel y hacemos toda África. Delicia ir a Hawái. Yo 5 días. Lo tiene chuleado, pero bueno. Tengo las manos frías y estoy caliente. ¿Su opinión? Me parece que es por los nervios del partido. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos que cumplir compromisos y los vamos a hacer antes de las 6:30 de la tarde. Comenzamos con la primera sección, por favor. No, hermanito y la hermana de Kat. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Vamos, empresaria, vamos, empresario, vamos por más. ¿Cuál es? Bueno. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y le voy a meter arepazo. ¿De una vez? Es que estamos en una época. Yo no voy a hacer arepazos en el partido. ¿No? ¿Para qué? No, hoy no nos va a ir nadie. Ah, bueno. Somos una alternativa. Bueno, bueno. Claro que le dije a Mauricio, Mauricio, ¿qué es? A ver el partido. No, muchas gracias. Yo soy un bodrio, no los veo yo. Bro. Ídolo. Ídolo. Tienes razón, ¿no? Pero toda la razón. No, pero pónganle fe. No, yo es que yo... Mira. Pero además, ustedes dijeron el pasado, tú, Nico, estabas súper... Que no iba a ganar y le fue bien. Bueno, Bolivia, pero no importa, metieron goles. Pero estamos, mira, estamos muy lejos. Nico, pero todo puede pasar. Nico, sí. O nada puede pasar. También, yo prefiero pero... asumir que no va a pasar nada, mejor okay, dicho, okay. Para que la vida me sorprenda. Para que nos hagamos falsas expectativas. Exacto. Y si no lo sorprende, pues usted ya lo sabía. Yo ya lo tenía asumido, entonces digamos que el golpe no es tan duro. No es tan grave, ok. Exacto. Okay. Bueno. Sí, la verdad. Bueno, las expectativas son tenaces. ¿Recuerdan al niño Tyrus Sampson de Missouri? No. No. ¿Recuerdan un niño que esa vaina que se llama Free Fall que lo suben por allá arriba? Ay, sí. Y lo tumban en caída libre. El niño sí. Salió volando y se mató. Uy, ¿para qué no se montan en esas? Exacto. Sí, terrible. Y eso es un ícono de Orlando. Se llama el Dollywood. Uh-huh. Y el Dollywood es un parque de diversiones grandísimo. Y dijo, ¿sabe qué? Cerremos el parque. Claro, entonces dijeron, no, tampoco. Entonces cerraron la atracción. ¿No cerraron el parque? Yo vi el video. La atracción. Impactante. ¿Pero viste el niño saliendo? Sí. No lo quise ver. ¿Tú crees que sobrevivía desde puro arriba o cayendo? No. Por ahí desde la mitad. Eso es como un ascensor que sube y baja. A toda. A toda. Por ahí desde la mitad se le soltó el arnés. Ellos tienen como. Se le pone un arnés. Se le soltó y cayó. Uy, Dios. No, yo de frente. No lo quise ver. Se ve la caída. Yo quisiera ver eso, ya lo tienes. ¿Dónde lo vi? Uy, yo lo voy a buscar. Yo no lo quise ver. Impresión, no. Ah, me da horror. Lo que me también, ¿y un niño? No. No, por eso. El muchacho tenía 14 años. Sí. Me parece un poco irresponsable meterse a eso. Sí. Uno debe de verdad mirar y pedirle permiso a los papás. ¿Me puedo meter a esa vaina? ¿No? ¿Qué? Pero uno no le da permiso. Era pesadito. 14 años, pues no parecía 14 años. Era grande. Sí, grandito. Grandecito. Sí, entonces, robusto. Seguramente eso fue lo que pasó. Yo creo que. ¿Rompió los arnés? Yo creo que excedió. Eso debe tener un límite de peso. ¿Pero cuál estás diciendo? ¿Que cuánto pesaba? No sé cuánto tiene que aguantar. Yo creo que tiene que tener una resistencia de... Pero pues evidentemente no. Por lo menos 200 kilos. Pero evidentemente no. Porque en la caída libre, la fuerza que hizo él con su peso hacia arriba superó la fuerza del arnés. Claro, pero no es problema del peso del usuario, sino del arnés. Pues yo no sé si esas atracciones tienen límite, porque, por ejemplo, tú sabes que en algunas atracciones... Estás sugiriendo que el muchacho era muy, muy obeso. Era obeso. ¿Sí? Sí. Yo no sé, como a veces en las atracciones dices que no dejan como... Claro. Tienes que tener cierta altura. Cierta estatura. Porque si eres más bajito, no garantizan la seguridad. Claro. Yo pienso que pueden tener también... No, pues claramente tú no. Yo pienso que debe tener también un límite de peso. No sé, sí. Quizás. Creo que también y tal vez lo obviaron. Bueno. Esas poleas son muy resistentes. Pues, no había elefantes. Si no se hubieran abierto ahí, todos. Estaban tranquilos. ¿Cómo? Y dos elefantes en primera fila. Y frescos. Disfrutaron. No, se fueron. Agradecieron, dieron la mano y se fueron. Ok. Bueno. Haré paso número uno, por favor. Venga, a ver, cuadramos aquí. A ver, cuadramos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué altura tenía esa caída libre? En metros. Ojo con las manos, ¿no? Ojo con los teléfonos. Estoy buscando su contacto. No lo aproximo fácil. Qué bonito. Ya, listo, lo envié hace rato. Bueno, a mí me da pena, pero tenemos un menos dos. Uy, ¿por qué? Orlando puso 10 metros. No. De pronto era chiquita. Pero me salvó, qué bien. No, es que es menos dos. 10 metros. Ya se lo pongo. 10 metros. 10 metros, o sea, tipo... Saltar de esta mesa al piso. Exacto. Ay, no, tampoco, pero sí es muy poco. ¿10 metros para un free fall? Pues es el menos, el que tiene menos adrenalina de la historia de los parques, sin duda, pero, sí, pues el pero parque, es una altura arriesgada. El parque del Salitre es tres veces más alto. Menos dos para Orlando Rivera. Empezamos. En los originales. Empezamos con toda, pues. La correccional. ¿Y los otros frescos? Correcto. No, no le voy a dar punto a nadie. El 121 metros. Tú pusiste 100, pero no. 121 metros me da. Era una cosa altísima. Era... 25 pisos. Ahí les mandé el video al WhatsApp. Uf. ¿Para qué se montan en...? Altísima. ¿Para qué se... Nadie se muere en eso. ¿Ya mandaste el video del golpe? Sí. ¿Para qué crean esas vainas? Al grupo. A Pérez no leo cosas de grupo, ¿sabes? Yo quiero ser exclusivo. Ah, ya te lo... Bueno. Mentira, mentira. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? El arepaso va así. Mónica tiene menos 29 puntos. Yo tengo menos 22. Orlando tiene menos 10. Y Nicolás tiene menos 5. Nico, ¿lo puedo abrazar ya? No, sí, pero yo creo que ya... es momento. No, no. Orlando todavía sigue vivo. Orlando está vivo. Se lo puede pasar en cualquier momento. Están representantes está de nosotros. Está 10 metros. Está viva. Quedan 2 días. ¿Y? No, 2 días. Además, yo quiero aclararle a la audiencia que mis menos 28 no solamente porque he dicho cosas no acertadas, sino porque el viernes no vine, entonces tú. Pero el viernes no justifica todo un pero mes. Pero a usted no le metimos menos 25. Pero si tú hablaste puntos. El viernes, sí, Nicolás. ¿No has oído Nico, los gaudios? Pero usted no le metimos por cuenta de su niño. Sí, claro. Tienes que... Desde la distancia participaste. Oye, hablaste fue porque lo tú participaste. Fue por lo que respondiste. ¿Y quién fue el valiente que me imitó? Tú, porque... ¿Yo? Jaime, ¿oh? Jaime imita a María Juliana, perfecto. Yo lo que quiero decir es que Nicolás tuvo el mismo mal desempeño la vez que la mamá fue a llevarle unos exámenes. Le metimos menos 12 puntos. Sí, se le cayó la retina y yo la rescaté en el aire. De hecho, la recogí. Sí. Yo quería hacer esa aclaracióncita. De hecho, una vez que Nicolás estuvo ausente, ¿se acuerdan que dijo a mí no me gusta hablar? Esa fue una de sus respuestas. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, ¿cómo va? Ya dijimos el arepaso. Sí, bueno, señor, ya volvemos. Vamos con música, claro. Emilio. Listo, voy a comenzar con un estreno, el nuevo álbum de un gran cantante italiano, Mario Biondi. Esta es una canción que hizo Lucio Battisti. En italiano se llama Prendi la così, pero esta versión en Inkerasems. En los originales, El mundo al instante. Bueno, el mundo al instante. Pues hombre, le tengo una mala noticia, Nicolás. Creo que usted es una empresa que tiene más de 2 millones de empleados. Sí. Es del famoso Sam Walton. Sí. Los cuatro hijos tienen entre los cuatro, la esposa, perdón, y los hijos tienen 300 mil millones de dólares. Sí. En Colombia es de los pocos países que no hay Walmart. Sí, es curioso, ¿no? Uh-huh. Mm. Pero venden de todo, venden desde... No sé, venden todo. Sí, hay de todo en los Walmart, sí ha ido. Ya habían tomado la decisión empresas como CBS. Bueno. De la próxima semana en Walmart no venden cigarrillos. ¿Y así qué? La pérdida tan grande que van a tener. Mira. ¿En serio? No quieren que la gente se siga muriendo de fumar. ¿En serio? O sea, la política es esa. Es esa. Lo que me la hace es, último empaque que vi, lo vi en un viaje hace poco. Ajá. El cigarrillo te vuelve ciego. Esa no me la sabía. Yo le dije a Katy, esta sí es la última que yo no me sabía. ¿En serio? Sí. Porque fíjese que, y creo que aquí lo hablamos en Dinamarca, había, creo que en Dinamarca, claro, había un plan de los jóvenes. Que a partir de cierta fecha no se le iban a volver a vender cigarrillos. Exacto, como que había fecha límite para vender ya empezaron a llegar a la mayoría de edad, a ellos ya no se les vende. Exacto, ya es un producto que no existe, digamos. Exacto. En Walmart ya no hay cigarrillos. Tampoco. Pero eso fue hace ya 10 años. Sí, no, pues con razón años, la vez que fui no encontré. ¿Y usted con todas esas cosas no piensa dejar de fumar? Pero en las droguerías venden, que es casi que todo una contradicción, es una paradoja, ¿no? Claro, pero usted ni aún diciéndole yo todas esas cosas de fumar, diga. ¿Por qué? Porque pues es decir, que ¿quién le dice a uno cuándo debe dejar de hacer o no hacer cosas? Uno. A mí me parece que está el cigarrillo. Sí, está bueno. Y ahí me quedé. Increíble. Con el otro, con el de las grandes notas, Jorge Luis Balaguer. Sí. Vea, que nos botó. Nos salvó el programa. Imagínese. Gracias, George. Mónica, una notica. Bueno, salió hace pocos minutos un comunicado oficial de Foo Fighters. No los habíamos oído, no los habíamos leído después de que pasó lo de Taylor Hawkins. Y dicen que cancelarán su gira de Latinoamérica. Ellos empezaban Norteamérica y Europa el 29 de abril. En el comunicado dice: lamentamos y compartimos la decepción de no vernos como lo teníamos planeado. En cambio, tomemos este tiempo para procesar la pena, sanar, acercarnos a nuestros seres queridos y apreciar toda la música y recuerdos que hicimos juntos. Pueden visitar Foo Fighters en su Instagram para que lo vean pues de cerca. Y pues recordaremos la última presentación que hicieron el 20 de marzo en Argentina, Lollapalooza. Que pues ahí se ve Lollapalooza. A Taylor perfecto, ¿no? Como que uf, yo lo veo y es como que no puedo creer. Pero bueno, esa es la última comunicación de Foo Fighters. Se pronuncia la banda. ¿Pero de qué murió? ¿Se confundió? No, pero no hay todavía un dictamen. Pero no dicen que de esas 10 sustancias, pues, lo que he leído como de medios internacionales y demás, es que, por ejemplo, si él se toma una pastilla, la pastilla tiene muchas sustancias. Entonces, la pastilla tiene 7 sustancias. Claro. Fumó marihuana, 8 sustancias. Y pues metió cocaína. Claro. ¿La pastilla es que era poderosa? No, pues es que él había sido drogadicto mucho tiempo cuando él era el baterista de Alanis Morissette. Él comenzó siendo el baterista de Alanis Morissette en los 90. Y era, bueno, una tenía sobredosis. Muchos, sí, él tuvo sobredosis por heroína. Sobredosis. Exacto. Que lo dejó en coma. Y eso lo que le dejó es pues un poco como de pastillas de por vida para controlar su ansiedad. Y pues yo también, por el lugar de ellos, les digo, es que es muy difícil tú tocar una noche, al otro día descansar 3 horas, volver a tocar y siempre dar las... Y la altura no le... Claro, también. Y siempre tener que darle lo mejor a la gente. Sí. Claro, nosotros lo disfrutamos. Dicen que detrás de un gran bote del oro... Pero siempre estar con la misma energía, hay demasiada presión. Por eso los músicos terminan muriéndose y digamos como queriendo hacer que algo los duerma y que realmente puedan descansar. Los saque de la realidad. Exacto. Un poco. Y yo sin juzgarlo, porque es que las redes sociales a veces son muy fuertes y todo el mundo es muy fuerte. No, si es que era drogadicto, todos los músicos son drogadictos, pero al final hay tantas cosas que la gente no sabe que lo mejor es entender y no salir como a hablar. He dicho. Sí. He querido decir eso. Listo, voy a continuar ahora con música. Un tema que hizo Sergio Mendes en 1975 junto a su grupo Brasil 77. La gente asocia a Sergio Mendes con Brasil, Bossa Siempre, Nova, ¿no? Y esas cosas. Pero esto es una onda que poca gente conoce de él. Y fue en los 70 que decidió volverse más soulero y más por esa onda, una onda un poco más pop. Y esto se llama así, esto se llama Davy. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. No, ponlo en los dos canales. Sino que en un día como hoy, Emilio, muy preparados para esta sección, en un día como hoy lo va a hacer muy picado. Hoy voy a Colombia. En un día como hoy voy a Colombia. Bueno. Nació Terence Hill. Ídolo de ídolos, Terence Nació Hill. Nació Vangelis Papatanasius. Uh-huh. Ganó el Oscar por la película Carros de Fuego. Claro que sí. Un bodrio, pero bueno. Músico griego. Y vamos a recordar justamente, yo creo que su tema más famoso, que es el tema de esa película, Chariots of Fire. En un día como hoy, tengo que estar muy atento, hermano. Nació Christophe Lambert, actor americano. Christopher Lambert, Tarzán, 1957. En el 64, Linda, Elle MacPherson. Uy, lindísima. La actriz neozelandesa Lucy Lawless, la conoce Orlando. Maurice Jarre, músico. Richard Griffiths, actor británico. Y en un día como hoy nació Astrud Gilberto. Ya tiene... 8-2. 8-2 tiene. La chica sí ya está irreconocible, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya se retiró hace como 20 años, pero recordemos que ella fue la artista más famosa que tuvo la bossa nova en toda su historia. se hizo famosa por accidente, porque terminó participando ahí por accidente en la grabación de The Girl from Ipanema junto a su esposo João Gilberto y Stan Getz. Y bueno, se convirtió en una diva internacional. Vamos a recordar un disco que ella hizo con un gran organista, con Walter von der Ley, en el 66. El disco se llama A Certain Smile, A Certain Sadness. Y de ahí viene esta versión de este clásico. Clásico, esto es Tristeza. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. ¿Ya despegaron? Sí, no, es que ya lo del arepazo ya está resuelto. ¿Para qué lo hacemos nacional? Bueno, tranquilo. Esto es más como un, ¿qué? Como local. Pero esto para... realmente es como perder el tiempo, pero bueno. Ay, no. Como por no dejar, eso? Como por no dejar. Pero es que es con contenido. A mí me gusta es con contenido. Bueno, tenemos las voces de Pokémon. Orlando, por favor, de Cristina, tíramelas todas. No, hermanito, esto sí nos toca aquí, pues. Bueno, digamos, pónganos una reclinomática, aquí nos aplastamos a esperar. Bueno, tranquilo, tranquilo. La reclinomática. En los originales, la reclinomática. No, ¿me puedes poner lo de Pikachu? Por favor, todas las voces. Cómprate una y aplástate. Hay una de varias voces. Esperar. ¿Listo? ¿Ya? Yo no... ¿Pueden comerlo desde el comienzo, por favor? Es que salió cortado. ¡Pikachu! Otra vez, por favor. ¡Pikachu! Esa es otra. Pon varias voces. Hay varias. Hay más, hombre, hay varias voces. Hay una que tiene varias voces de los personajes. ¡Pikachu! ¡Ah, más! ¿Qué pasó ahí? ¡Pichá! Eso. ¡Pichá! ¡Pichá! ¡Pichá! ¡Cómo! ¡Pikachu! Nunca te había tocado esto, ¿no? No, no, no. Otra, otra. ¡Pichá! Es que hay una de varias. Que mi hija era muy aficionada a Pikachu. ¿Sí? Sí, a Pokémon. Entonces la noticia tiene que ver con que acaban de subastar una laminita que quedó rara. De edición, ojo con mirar, ¿no? De edición 1999. Y es uno de los monstruos que se llamaba Charizard. Claro, pero ese lo hizo Cristina, pero... ¿Cómo se llamaba? Charizard, que era como un dragoncito. ¿Sí? ¿Cierto? Era el de Charmeleon. ¿Por cuánto la subastaron? Charmander, Charmeleon y Charizard, era la tercera evolución. ¿Por cuánto subastaron a la laminita? ¿Cómo si eso que escuchamos música, era tu hija? Sí. Ah, wow. Yo nunca pude con Pokémon, nunca. ¿En dólares? Puedes ponerlo en la... Yo ya a no mí me gustaba nada. Pokémon. Yo nunca, a mí me parecía desesperante. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Orlando Rivera, 1.5 millones menos uno. Espérate. Mónica Martínez, 8 mil dólares menos uno. María Juliana, 20 mil y Nicolás, 100 mil. No, le voy a decir a Nico que lo lea. ¿Para qué lo engaño a él? No sé. ¿A quién engañas, está, abuelo? ¿Qué necesitas? La nota. ¿Qué dice? Se subastó por $336,000. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿pero qué? ¿Quién compró eso? ¿Ya encontraron a Charizard? ¡Pikachu! ¡Charmander! ¿Qué pasa ahí? Charmander. Charmander. Ella es... Y Jigglypuff y todo el combo y Togepi. ¿Y cuántos años tenía? ¿O ya era grande? Ya tenía 30 años. No, ¿en serio? Tenía como 20. Lo que pasa es que... ¡Guau! Wow, pero qué gran actriz. No, y después terminó haciendo comerciales de voces raras. Sí. ¡Guau! Wow. ¿Quieres algo? ¿Cómo? ¡Togepri! ¡Togepri! Sí. ¿Cuál es ese? ¡Togepri! ¡Togepri! Que tal como sale aérea, además. ¿Cuál es buenísimo ese? Charmander. Y es que además me acuerdo que la llevamos al estudio y nadie sabía que iba a grabar, era simplemente una cosa ahí para los originales. Uh-huh. Y de repente la oyen hacer esa voz y todos no pudieron de la risa. No, pues claro. Muy tesa. Sí, es que también artista. Es la voz de Wally, ¿no? Sí, sí, Wally es ella. Buena. ¿No has escuchado a Wally? No. Es buenísima. Wow. Larga, ¿no? Creo que hay un Wally largo. Es muy buena. De verdad. Ya va a cumplir 40 años y siguen esas pendejadas. Pero ¿cómo va el arepaso? Bueno, el arepaso va así. Mónica tiene menos 30 puntos. Yo tengo menos 22. Orlando tiene menos 11. Se aleja de la punta. Y Nico tiene menos 5. ¡Toque perri! Y Nico tiene menos 5. Muy mal, Nico, pues. Deberías pues estar con tanto conocimiento. Deberías estar en positivo. Yo lo único que voy a hacer es morir. Menos 11. Realmente. Lo único que voy a hacer es morir. Otra vez Nico ganando, hermano. ¿Pero cuál ganando si están negativos? Hasta en mi peor versión, imagínate. Que gane en positivo, por hasta lo menos. Hasta en mi peor versión gano. ¿Pero en negativo? ¿Qué mérito tiene eso? No, porque hay que mostrar mi peor versión también. Ya volvemos. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, Mundo al Instante, y se confirma lo que nos había dicho Sebastián Heredia. ¿Ah, la nómina? Sí. A ver. O sea, Sebastián Heredia tiene un gran informante en la selección Colombia. Sí. Pero muy bueno. Porque ya que se preparan para jugar Venezuela y Colombia, las eliminatorias, la formación ya oficial, digamos, en la papelería de la federación y tal, quedó así. David Ospina, que va a ser el capitán del equipo con el número 1. Lateral por derecha, Muñoz. Lateral por izquierda, Tecillo, el que les hablaba que es más bien defensivo. En defensa, Cuesta y Sánchez. En el medio, un doble 5 de marca, que tiene a Wilmar Barrios y a Jefferson Lerma. Por derecha, James Rodríguez. Por izquierda, Luis Díaz. Un poquito más adelantado, Sinisterra, el hombre del Feyenoord. Y Rafael Santos Borré. Esa es la formación confirmada. Espere, miro los suplentes que están acá. Camilo Vargas, Montero, Estefan Medina, Lucumí, Fabra, Moreno, Jairo, pues. Cuellar, Uribe, Quintero, Suárez, Borja, Preciado. Eso quiere decir que van a la... No pegó ni una. Acertó. Todas. Pleno. Sebastián Heredia. Gran informante tiene. Ah, acertó pleno. ¿Usted cuál estaba leyendo? La formación de Colombia, la que ya confirmaron. ¿Preciado usted la leyó? No, pero estaba leyendo la banca de suplentes. Ah. No. Estaba leyendo. Leer otra vez, por favor, la de Colombia. Mire, si es verdad. En Sebastián Heredia, toda la verdad. Ospina en el arco. Muñoz y Tecillo como laterales. Cuesta y Sánchez como... Tecillo. Sí, como volantes de... Perdón, Cuesta y Sánchez como marcadores centrales. Un doble 5 con Wilmar Barrios y Lerma. Por derecha, James Rodríguez. Por izquierda, Luis Díaz. Un poquito más atrasado, Sinisterra. Y Rafael Santos Borré. Tal cual la tiró Sebastián Heredia. ¿Cuál es el menos bueno del grupo? El menos bueno o de... O el más mal puesto en el campo. Por ejemplo, yo no sé si... No, no es que juegue mal, ojo, sino que no sé si es para este partido jugar con Tecillo como lateral. No estoy de acuerdo, pues, pero bueno, yo no soy el entrenador. Lerma, también me parece que merecía un volante de mucho más manejo, tipo Cantillo. Sí, quiero decir Cantinflas. No, de verdad. Es que estoy de buen humor. Uy, pero Dios mío, el humor está de luto. ¿Y? Con mortaja prestada, por supuesto. Qué mal dicho. Es un dichazo. ¿De quién es? ¿De Jorge Luis Balaguer? No, hombre. Es que hay que hablar de Jorge Luis ahora en todos los programas para que usted esté tranquilo. No, déjelo, déjelo. Saludos a Jorge Luis. Qué saludos, bueno, George. El dato que nos diste. Grande, George. Oye, a Sebas Heredia, que Chapopa Sebas Heredia, que claro, acertó muy bien. Claro, monstruo. ¿Quién es Sebas Heredia? Heredia, usted no lo conoce, es amigo mío. Yo no conozco ningún amigo suyo. Siquiera. Pero mire, haciendo la 21, es que juega mucho ese muchacho. Mire, está en una concentrada el pelo. ¿Sabe? Bien picadito. Vea cómo es la vida, vea la relación de los jugadores con Pascual Lezcano, el que es señalado de ser el causante. De que fue el causante por el cual los directivos de la Federación de Fútbol no quisieron más tener a Pekerman. Bueno, ahorita se encontraron todos los jugadores de la Selección Colombia con Pascual Lezcano. Abrazo, beso. ¿Y entonces? ¡Ah! Lindos los dirigentes de este país que nos tienen en estas por cuenta de sus decisiones. Pero póngase bravo. Cero sabias. Cero sabias. ¿Usted considera que todo esto es culpa de los directivos? Total. Si usted no le echa la culpa a Reinaldito. No, tiene culpa, por supuesto. Y los jugadores tienen culpa. Pero los primeros apuntados en este patíbulo son los dirigentes, que no saben. ¿Con cuál arrancaría usted de primero? Con Álvaro González Alzate, podemos seguir con Ramón Yesurún, podemos seguir con Cogollo, podemos seguir con toda la plana de dirigentes que hay. No se hace uno. ¿Usted no le da miedo que tengan represalias? ¿Miedo de qué? ¿Qué represalias van a tener? Si saben que son malos. Usted solo le puede tener miedo a Dios. Uh-huh. Sí, y a la muerte no la temo. ¿Y eso? No, que me tema a mí cuando yo llegue allá. Pues yo sí. ¿Le tiene miedo? Yo a Dios le tengo pánico, a la muerte. No, a Dios también. A la muerte. A la muerte. Pues yo creo que sí, lo que pasa es que uno aquí hablando de... Pero es que yo qué me voy a dar cuenta, entonces qué miedo me va a dar. No, de pronto si te das cuenta. De no, pero miedo a la muerte no, si uno hace las cosas bien, ¿por qué tener miedo? ¿Qué estamos en una sección de que le leo? Que las hace el mundo al instante. Ay, no, porque la vida eterna, qué delicia. ¡No! ¿Sí? ¿Eterna? No. ¡Basta! Nicolás. ¡Que basta nomás! ¡Basta todos! Ay, Nicolás. Mentira, Moni, es por mamarte gallo. Yo sé. Bueno, pues el mundo al instante es que me acabé el libro Hitler y Stalin. ¡Ah! Aquí hice solo 8 noticas porque es largo. Ya, pero ya se lo acabó. Yo lo acabé. ¿Cuántas páginas? Perdóneme, yo no le puedo entrar 10. Son 504 páginas. Ah, suave, eso sí es para una sentada, sale. Pero solamente la parte de notas tiene 150 páginas. Bueno, pero la parte de notas usted no se la leyó, ¿o sí? No me gusta. Dos ejemplos. En 1934, cuando Hitler ordenó asesinar a Ernest Röhm, el líder de las tropas de asalto nazis, junto con otros opositores, Stalin comentó: ¡qué gran tipo! ¡Toda una lección! No. Sí. El 8 de mayo, Hitler afirmó que envidiaba a Stalin por la manera en que se ha librado de toda la oposición al Ejército Rojo, y con eso se asegura que no haya ninguna tendencia derrotista en las Fuerzas Armadas. ¿Puedo leerle algo de Putin en este libro? ¿Qué encontró? Mm. ¿De Putin? ¿En serio? ¿Pero qué actualizado? No, pero es que esto es antes de todo. Este libro se acaba de imprimir el año pasado y salió este año. Vladimir Putin es en parte responsable de que en Rusia imperó hoy un concepto positivo de Stalin, dice el autor. Mire. Su perspectiva sobre el antiguo líder soviético es claramente ambigua. En una entrevista de 2015 afirmó que es imposible situar el nazismo y el estalinismo en el mismo nivel, porque los nazis proclamaron de forma directa, expresa y pública que entre sus objetivos políticos figuraba exterminar a grupos étnicos enteros, judíos, gitanos y eslavos. A pesar de la fea naturaleza del régimen de Stalin, a pesar de todas las represiones y las deportaciones de pueblos enteros, el régimen stalinista nunca se propuso el objetivo de exterminar a pueblos. Por lo tanto, el intento de situar al mismo nivel a los nazis y a los estalinistas carece por completo de fundamento. Eso lo dijo Putin. No es el autor de Putin. Vamos a ponerle 0-1. Ah, ¿pero por qué? Es que Stalin se dedicó a matar rusos. No grupos étnicos, que es la defensa que hace mientras que Putin de Stalin. Se dedicó a invadir pueblos y a matar esos pueblos. Claro, exacto. Exterminar grupos étnicos. Yo le doy datos, pero no le puedo tampoco enjuiciar el libro. Los que lo interesen se llama Lawrence Rees, Hitler y Stalin, dos dictadores y la Segunda Guerra Mundial. Leí, el man ya tiene escrito 5 libros. Uy, ¿en serio? O sea, el tipo es ya... Pero se tiró en este 10 años haciéndolo. Uy, claro, es que la cotejar no, fuentes es que es grande, y demás debe gordo. Ser complicado. La lista de agradecimientos son 100 personas. No, pues es que 10 años, imagínate cuántas personas le pueden ayudar a uno en 10 años a hacer un libro. No, yo creo que 10 años, pero pueden ser 2. Bueno, también es 2 igual años. Igual de largo. Es un montón de gente. Y él dice, qué pena, y le pido perdón a mi familia de meterme 5 años a hacer esta vaina. Y dejarlos solos. Dejarlos botados. Pero me aman. Pues sí. Lo quieren aún así. No ha vendido un solo libro, solo lo compré yo y uno para usted. Lleva 2 libros. Lleva 2 libros. Exacto. Bueno, pero pues... Oh, es un gran escritor. Algo es algo. Y vamos a continuar ahora con un éxito del 2002, una canción de Ashanti que fue número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto se llama Foolish. En los originales, un gran momento de All Park. Con All Park cambia el guión de los atardeceres. Un gran momento, Orly... No, perdón, Orly, no. Emilio y Mónica. Es que anunciaron la canción que va a acompañar la nueva serie de espías de Gary Oldman. Uh-huh. Pues en Apple TV. Es una miniserie de 6 capítulos. Gary Oldman es buen. Gran actor. Muy. Es Mick Jagger quien la va a cantar. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya estará? No. A ver. ¿Cómo se llama? Slow Horses. A ver, veamos a ver un segundo. Escribió Mick Jagger. Bueno, un gran momento. No sé si... Solo está el official trailer, pero no está la canción. Bueno. En el trailer debe estar la canción ahí como... medio puesta. ¿Tú me guardas esto, por favor? Por supuesto. Con mi literatura. Y dice claro cuándo sale la canción. Nico, el mundo al instante. Un gran momento. Un gran momento. Claro, un gran momento que ya están... listos los equipos para salir, Venezuela y Colombia. El partido tiene hora oficial para realizarse 6:30 de la tarde. En estos momentos son las 6:23 y ya el equipo arbitral, más los jugadores, ahí se hablan mucho, Wilker Fariñez y David Ospina, que son los arqueros. Y un encuentro de Pekerman con Reinaldo. Un gran momento, muy claro. Queridos, sí. Es decente ambos. Sí, ambos son... Reinaldo no es... No. Reinaldo Rueda no, es un buen tipo. O sea, la ha ido mal, pero es un buen tipo. La Smithiana no es la de él, la de... No. Will, no. No, cero. La Smithiana, le vamos a decir, está buena. Sí, él es un buen tipo y bueno, aquí... Pues ya se prepara todo para que toda la jornada de la eliminatoria, porque recordemos que va a haber partidos simultáneos, porque se definen ya cosas importantes en este momento. Van a jugar Bolivia-Brasil, Chile-Uruguay, Ecuador-Argentina, Perú-Paraguay y Venezuela-Colombia, todos 6:30. O sea, se definen muchos viajes a Qatar. Mi hermana dijo, si Colombia pasa, yo me voy a Qatar. ¿Dijo? Sí, no, y mucha gente está en ese plan. Sí, claro. Sobre si Colombia todo, pasa, yo no voy a Qatar. No. No, bueno, mi hermana es porque vive en Canadá, entonces para ellos... Oye, hay otro, hoy claro. Otra, ah, hoy no otra cosa que dice que alguien le oí decir que en el repechaje los 3 equipos están fritos y les toca con alguien. No, porque aquí el enfrentamiento en repechaje es contra el tercero de Asia y ya quedaron definidos los 2 equipos que van a estar enfrentados, que son Emiratos y Australia. De ese enfrentamiento sale el rival del equipo de Sudamérica que consiga el cupo a repesca. ¿Pero Australia no es difícil? Sí, pero mire, fíjese que perdió en eliminatorias. Todo el mundo pensaba que pronto las caminaba las eliminatorias y no fue así. Le tocó ir por la puerta de atrás y, ojo, a la espera de ese partido que tiene que enfrentar para ver si logra el cupo, ¿no? ¿Y qué opinas, amiguito, de Canadá? Está jugando muy bien, 36 años llevaba sin clasificar a un mundial, solamente lo había hecho en el año 86. El técnico Hartfield, que es el técnico de Canadá, el hombre empezó dirigiendo los equipos femeninos de Canadá, las selecciones femeninas. Fue al Mundial, que fue local Canadá en el 2015, y la Federación de Canadá dice, ¿por qué no hacemos un trabajo con usted, ya que le fue bien con las mujeres? ¿Por qué no lo metemos en el equipo de los mayores, uh-huh. De los hombres? Uh-huh. Y el tipo dijo, bueno, listo. Bueno, ese camino o ese proceso ha llevado hoy a que Canadá regrese a una Copa del Mundo y tiene buenos jugadores. Alfonso Davies, Atiba Hutchinson, tiene buenos jugadores. Bueno, muchas gracias, Nico. Vamos a hacer el último arepaso y después Emilio nos complementa con música. Mucha suerte. No importa el orden solamente definirá el ganador. Pero entonces hay que poner la primera ciudad, la segunda ciudad y la tercera ciudad en ese orden. Okay. La chepa, okay, la ponen tres ciudades. Y la leche superan los conocimientos. E inclusive las personas que se sientan muy perdidas, les acepto países, ¿no? País. Buena, pero el que diga una ciudad gana sobre país. Claro. ¿Cuáles son las tres capitales del mundo con mayor contaminación del aire? Con que me digan una, no saben el afecto que les tengo. ¿Las capitales o las ciudades? Es que le entendí. Capitales, dije al comienzo que eran capitales, Nico. Ah, listo, perfecto. Aquí Nico me demoró el arepaso, 20 segundos más. Ojo, Orlando, con estar buscando cosas ahí en el teléfono ilegales. Todos estamos, nos puedes aquí vigilar. 10 segundos. Orlando, Helsinki, México y Bogotá. Ninguna. Nicolás, Nueva Delhi, Ciudad de México y Sao Paulo. Una. Yo voy a poner Sao Paulo. María Juliana Correa, Bogotá, París y Nueva Delhi. Una. Mónica Martínez, India, China y Estados Unidos. Una. Pero es país, por lo cual estás muy bajita en el container. Yo les dije que con una les hacía fiesta. Eso sí. Tiene un punto. Orlando menos uno, por supuesto, no acertó ninguna. Y Mónica y Nicolás tienen cada uno un punto sencillo. Mónica, María Juliana. Yo ya no sé quién es cada una, no sé cómo explicar mi... Yo ya estaba feliz, pero también pongo feliz por ti. Tranquila. ¿Cómo va el arepaso? Moni, menana. ¿Ya empezó? Pero a mí nada. ¿Vos? No, señora. Sí, listo. Bueno, yo quedé con menos 21 puntos. Ah, no. Moni tiene menos 30 puntos. Yo tengo menos 21 puntos. Orly, menos 12, y Nico, menos 4. Pero es que, ¿cómo no van a abrazar a Pekerman si los metió a dos mundiales, hermano? Bueno. Mire esto. Claro. O sea, Pekerman, ¿por qué? O sea, yo lo que creo es que Pekerman se va a ganar, pues. No, Pekerman va a salir a jugar como se sale a jugar, a ganar él. Claro. Como debe ser. Ético. Pero qué lindo es, eso atrasó el partido, Nico. Pero por eso, o sea, fíjese lo que es la ceguera dirigencial, ¿no? ¿Quiere volver a calentarse? No. Sí, no, otra porque vez. La ceguera dirigencial es algo verte caliente. Que lleva, yo todavía estoy esperando a Luis Bedoya que renuncie porque no iba a clasificar al Mundial de Sudáfrica, imagínese. Él dijo, yo renuncio a la federación, si no clasificamos a la... ¿Está preso? ¿Y no renunció? No renunció, si no pues clasificamos no a Sudáfrica. ¿No lo que esté preso? No. Emilio, vamos con música. Vamos ahora a continuar con... una canción que hizo Garbage en su nuevo álbum No Gods, No Masters. Esto se llama Wolves. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño es eso, no tan bueno. No. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, arriba. A ver. Ayer hablamos mucho de lo que sucedió en los premios Oscar, ¿no? Sí, entre claro. Chris Rock y Will Smith. Yo creo que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, de la cachetada, el cachetadón que le metió Will Smith a Chris Rock. Bofetón. Después de que se hiciera un comentario, un chiste bastante desatinado acerca de la alopecia de su esposa, Jaden Smith. Pues eso es los de arriba. Okay. Porque eso terminó siendo... un poco un golpe de suerte para Chris Rock en términos financieros. ¿Cómo les parece que el próximo 2 de abril Chris Rock comienza, esperen que tengo la información acá, comienza su gira por Estados Unidos, una gira pues claramente con un show de comedia que se llama Ego Death, comienza el 2 de abril. Sí. Pues Tick Pick, que es una tiquetera, es un lugar, una empresa radicada en Nueva York que vende tiquetes para shows de diferentes tipos de cosas en Estados Unidos, reportó que los ingresos por venta de boletos de sus shows aumentaron casi un 641%. Vale, o sea, un montón. De acuerdo con esa plataforma, los boletos más baratos para estos shows costaban $46 y hoy cuestan $341. Opa, pero, o sea, los más baratos. Alto incremento, ¿no? Total. ¿Qué? Impresionante. También dijo esta plataforma, TickPick, que solo entre la noche del domingo y la noche de anoche, es decir, la noche del lunes, TickPick registró más ingresos por sus presentaciones que todos los acumulados durante todo el mes. Bueno, o sea, bien arriba, la verdad. Muy. Claro, ¿qué pasa? Está en boca de todo el mundo entero comenzó a hablar de Chris Rock. Se dieron cuenta que el 2 de abril comienza un show y todo el mundo empezó a comprar tiquetes para sus shows. Bueno, ¿y cómo se llama? Le sirvió por lo menos en alguna medida. ¿Matando el ego? Ego Death, sí. Que también está bueno el nombre. Claro. Ego, o sea, Death, muerte del ego. Está bueno el nombre. Bueno, Moni, ¿arriba o abajo? Arriba, porque Christie's, esta casa famosa por las subastas, pues subastó el retrato de Marilyn de Andy Warhol por 182 millones. Así vale, que el de Marilyn Monroe, el sí, famoso. Sí, el famoso. Sí. Pues bueno. ¿En cuánto? 182 millones. Ah, es que había entendido en mis divagaciones, entendí 182 millones y dije, uy, barato. Puede ser que haya dicho eso, pero no, 182 millones. 182 millones, upa. Está a punto de convertirse en la obra del siglo XX más cara vendida en una subasta, según la firma Christie's. Estaba estimado en $200 millones, unos 182 millones de euros. Sí. Pero pues bueno, Shot Sage Blue Marilyn, como se llama, que es uno de los cuadros, como le decías, Nico, más significativos de toda una generación y pues además es como muy reconocible. Uno sabe que esa Marilyn Monroe es de Andy Warhol. Claro, o sea, ¿no? Es la distintivo, es la más pues, total, de esa época. Y además porque está en el pop art de Warhol, sí, que es muy famoso. Entonces, pues ya se dio la subasta. Él la creó a través de serigrafías de Marilyn tras la muerte de ella en el 62 y lo que hizo fue componer varias reproducciones coloridas de su rostro y en el 64 desarrolló una técnica más elaborada y ahí fue cuando el cuadro empezó a salir a la luz y los museos más importantes del mundo, entre ellos el Guggenheim de Nueva York, el Pompidou de París, sí, el ¡uy, qué francés! Uy, el Tate Modern de Londres, Madrid, bueno, todos pues empezaron a tenerlo en sus museos y ya sabemos que fue una de las subastas más importantes, 182 millones. Bueno, arriba. A ver, ¿cómo ves ese partido, Nicolás? Arriba para Perú. Ish. Que ahí hizo gol. ¿Y eso es bueno para nosotros? No, malo. No, es bueno para Perú. hizo gol Perú, Gianluca Lapadula, que es un jugador que estuvo en el Milan, estuvo en el fútbol italiano, en el Benevento, bueno, en varios lugares, marcó el gol con el que Perú está ganando el cupo a repechaje. Y no. Hoy por hoy, Colombia a esta hora empata 0-0 contra Venezuela. Entonces les voy a contar cómo va la tabla. ¿Sí? Porque es o sea, en este momento estamos eliminados. Te digo que antes del jugarse ya estábamos eliminados. Pero con el resultado de Perú. No, porque sí, antes de jugarse ya estábamos eliminados. Pero ¿cómo estaba la tabla? Ah, ok, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Ay, bueno, pero a ver. Pero digo, la tabla, antes de que comenzara la fecha eliminatoria. Ah, ya, claro. Nos tenía nosotros ubicados en el sexto lugar. Bueno, seguimos eliminados, pues, entonces. Es más correcto, mira. Seguiremos eliminados. Pero bueno, no sabemos qué nos depara. Esto es fútbol, quién sabe qué va a pasar. Pero Perú ya está haciendo su tarea. Gana 1-0 a Paraguay, gol de Lapadula. Entonces, ¿cómo queda la tabla? Brasil, 43 puntos. Brasil, lejos de todo mal, por supuesto. Argentina, segundo, 39 puntos. Ecuador, tercero, 26 puntos. Cuarto, Uruguay, 26 puntos. Y el cupo en disputa, que es el del repechaje, lo tiene Perú, que acumula 24 puntos. Colombia se queda con 21 unidades. Es decir, Perú hasta este momento se lleva el cupo de repechaje. Les contaba que el repechaje se dirimirá. Las jugadoras cojan la camándula. Exacto, se dirimirá contra el ganador de la zona asiática en un enfrentamiento entre dos equipos clasificados. Perú ya sabe lo que es llegar a un mundial por repechaje. Ellos no iban desde el año 82, volvieron en Rusia 2018, y el camino de regreso a una Copa del Mundo para los de Ricardo Gareca fue justamente la vía del repechaje. Ahí vencieron a Nueva Zelanda, porque en ese momento el repechaje de Sudamérica se hacía con Oceanía, eso se rota cada eliminatoria, y Perú entonces clasificó por ese tiempo al Mundial. Gracias a eso, Colombia aquí desperdicia una jugada con Sinisterra, pero empata 0-0 ante Venezuela de visitante, y repetimos, arriba para Perú, que gana 1-0. Abajo. Sobre para... No, ¿por qué? Si están haciendo pues su tarea. Abajo para nosotros. Ah, pero arriba para Perú. Pero es que acá estamos nosotros. Bueno, pero la colonia peruana está oyendo hasta ahora. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, voy ahora con un disco histórico que este año cumple 50 años de lanzamiento, y es el álbum Talking Book de Stevie Wonder, que es considerado uno de los más importantes de toda la historia de la música. Ahí Stevie Wonder fue que realmente empezó a mostrar el nivel de genio, el nivel de innovador que siempre ha sido. Y este disco tuvo unos temas muy importantes. Superstition, por ejemplo. You Are the Sunshine of My Life. Pero les cuento algo, te cuento algo, Moni. Esta canción que vas a oír es la primera que yo oí de Stevie Wonder en mi vida. Sí, esto se llama claro. Así. Superstition. Esto se llama, no, es esta. You've Got It Bad Girl. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco. Bueno, les iba a contar este asunto que ocurre en Ecuador. ¿Qué pasó? Pues la pasada del charco es muy, muy cerquita. Es que fueron detenidos dos adultos en Ecuador. ¿Por qué? Bueno, resulta que empezó la policía a hacer un rastreo de avisos que aparecen en redes sociales y demás, donde ofrecen niños a la venta. ¿Qué? No puede ser. Niños a la venta. ¡Qué horror! Pues existe, aunque no lo crea. Como una red de horrible de venta de menores. Exacto. No, qué horrible. Como una red clandestina. No, se ha hablado mucho, por ejemplo, de casos de desapariciones. No sé, hay uno que es muy famoso. No sé si lo recuerden, el de Madeleine McCann, que era una niña como de 8 años, que está en un hotel en Portugal con sus padres. La niña desaparece y nunca más vuelve a aparecer. De hecho, a los padres los culpan en algún momento de la desaparición de Madeleine McCann. Bueno, ha habido muchos casos, pero la policía de Ecuador dijo, venga, vamos a empezar a mirar a ver qué hacemos. Entonces llamaron al aviso, que eso es lo que llamaron, qué tal, cómo les va, cómo le ha ido. Oiga, mire, es que sé que tiene una niña en venta, nos interesa, ¿qué vamos a hacer? Uy, no puede ser. Entonces por el otro lado de la línea, los ladrones, uh-huh, o pues los pillos, digamos, decían, bueno, pues concretemos una cita y tal, y cuadramos precio. Entonces la policía dijo, bueno, ¿esto de cuánta plata más o menos estamos hablando? Como para yo ir alistando pues el golpe. Entonces los ladrones dijeron, ese bebé le vale a usted $6,000. Denos $6,000 y se queda con la niña. Ay, no. Entonces dijeron, y el dólar como está de caro. Ay, y entonces dijeron, bueno, listo, concretaron la cita. Entonces se vieron y cuando llegan, reciben a la bebé, ellos dejan los dólares, sí, se van, y en ese momento llega la policía y... Y los agarra infragante. Y los agarra, claro. ¿Y cuántos con las manos tenían en la masa? ¿Cuántos sí bebés tenían? No, pues tenían un camionado. No, mentira, no, tenían solamente. No, pero ustedes se creen que ellos, ¿qué eran? ¿Camionado? ¿Qué pues te eran, pasa? Que eran de una ladrones de bebés. Pero pues de sus propios bebés. Digo, o sea, no eran tan fértiles. El señor tiene 64 años, lo que habla de su... ¿Virilidad? De su buena calidad espermática. Y... Que se lo come. Y la mujer, 23 años. Ah, fíjense la diferencia de edad que había entre los dos. Una máquina. El tipo, una máquina. Pero entonces los capturaron y dieron ustedes porque estaban vendiendo a esta niña. Es que es nuestra hija, dijeron. Por eso. ¿Y por qué la están vendiendo? Digo, porque nosotros no tenemos cómo sostenerla. Nosotros queremos que ella tenga una buena calidad de vida. ¿Cómo no? Y le dijeron, pues vas a tener una buena calidad de vida en la cárcel, en las catacumbas de la cárcel. Ay, claro. Y se los llevaron en una patrulla. Bien merecido. A ambos. Ahora, lo que sigue siendo un misterio, uh-huh, es que hoy por hoy no se sabe el paradero del bebé. Pasando el charco. Lo llevaron seguramente. No sabe, no, esas casas de adopción. No lo sé. Y va a tener una linda vida. Aquí no dice nada. Aquí en la nota no dice nada. Pero podemos suponer. Lanzar hipótesis. Por eso yo, como no encontré nada más en cuanto a la resolución, uh-huh, de ese conflicto, uh-huh, lo dejamos a la... Ahí la pelota picando. No sé qué va a pasar. Pasando el charco. ¿Quién tiene? Bueno, yo me voy a Suecia porque murió la bloguera más longeva, llamada Dagny Carlsson, a los 109 años. Ella ¿bloguera? Sí, imagínate. Pero una adelantada de su época. Hay pues, gente que no puede con ¿ah? Internet y con redes sociales y con nada. Y era famosa porque ella escribía sobre su vida en Suecia con la actitud de que uno nunca debe pensar que es demasiado viejo para hacer lo que quiera, precisamente para demostrarnos claro. eso. Mira y tú. Bueno, así lo informaron, así lo informó la prensa sueca. Se murió y su página de fans, pues por supuesto, está llena de mensajes diciéndole a Carlsson que muchas gracias porque los hicieron recobrar la vida y creer un poco más en que sí podemos hacer lo que queremos. Ella, para resolver esas dudas que decían cómo hace para escribir, pues a sus 99 años asistió a un curso de computación. Y muy un año bien. Después inició su blog bajo la firma Bohan. No, ya no firmaba como Carlsson. Y su amiga Lena Strom recibió un mail. ¿Cómo se llamaba, perdón? ¿Cómo? Lena Strom. ¡Hala, mierda! Escribió en un mail. ¡Lala! Estás de un políglota hoy. Pero en un paseo en charco con Tuti. O sea, me tiene aquí brillando. Mira. Escribió en un mail al diario Expressen que la mejor amiga, que ya les dije cómo se llamaba, que era. Inseparables desde el 2011, que cuando ella empezó a estudiar en uno de sus cursos, conoció, la conoció y que era brillante. Y Carlsson tiene miles de seguidores, aparecía en la televisión, en la radio sueca, y le dieron un premio, de hecho en el 2018, el premio Reyes Carlos XVI por escribir, pues digamos, a tan alta edad. Así que bueno, esta muerte para los suecos y para la gente que la conocía es un momento triste. Sí. Pero súper dura, ¿no? Una dura, 109, divina. Conozco a gente menor divina. Que no tiene idea cuando se le cierra una ventana del computador. No tiene idea de qué hacer. Total. Llama a la policía. Llama al 123 a ver qué hace con el ¿cuál computador. ¿Cuál es su emergencia? Dígame. Exacto. No, se me cerraron dos ventanas del computador. ¿Para dónde se fueron? Conozco gente ¿para dónde se fueron? Yo tenía aquí la... Y después se preguntan... Y después se preguntan que por qué la policía les tiró el teléfono, ¿no? Ay, bueno, ¿despegamos o qué? Sí. ¿Cierto que sí? Sí, no? vamos. Eso. Sigue 0-0 Venezuela, hijo, Colombia, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué onda? ¿Qué, ¿se han acercado a la cancha? Ha tenido dos opciones Venezuela, dos errores de Davinson Sánchez que han estado muy cerca de hacer caer la portería colombiana. Y Perú sigue ganándole 1-0 a Paraguay. Ay, no. Aquí hay un córner de Soteldo y no pasa nada. No. Emilio, vamos con música. Vamos ahora con un tema del 2018. Aquí están Calvin Harris y Rag & Bone Man con Giant. M en Bogotá, 94.9. Y vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para... un clásico de Wham, que recordemos que fue el dúo que conformaron en su momento George Michael, uh-huh, y Andrew Ridgeley. Esta canción es del álbum Make It Big del 84, número 1 en los Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido. Esto se llama Everything She Wants. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. ¿Esta sección de qué es, perdón? Los feos. De buen lejos. Lejos. Santiago Ángel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué es qué eso? Fuerte. ¿Qué te pasa, Nicolás? Pero oiga, ¿no le gustó la sección? Yo si fuera Santiago, yo me retiraba de en este momento, Santi. Digo, no le gustó la sección. Tienes derecho a sentirte indignado. Que las niñas del programa le tenían preparado. Ay, qué pena, Santiago. Ay, eso es cosa de Nicolás. ¿Qué tal? Tampoco. Mónica no dijo lo mismo esta mañana. ¿Cómo así? Más bien les voy a decir algo. A ver, un momentito, Emilio, un segundo, un momento, ¿qué pasó? No, pues, no, perdón. Él iba saliendo, que... yo entrando, pues uno se encuentra, ¿no? Pues como la vida. Ajá, ahí. Ah, y ella lo dijo de... No, pues yo no le dije como hola. Y de cerca espanta. Exacto, y yo le dije hola feo. No, dije hola Santi. Sí, pero les tengo que decir algo. Sí. Nicolás dice que fueron las niñas, pero yo tengo que decir, Nicolás, diga de quién fue idea eso. Dígalo, sea varón. De María Juliana Correa y de Mónica Martínez. Yo tenía esta sección. De Orlando Rivera. Yo tenía esta sección que es mucho más apropiada para Santiago. Y yo conozco una persona en esta mesa para la que es apropiada la de los payasos. En los originales, por favor, que sigas después de esta. Los rusos y la rusa. Usted escoge. Yo tenía esta sección, pero aquí la democracia gana. La democracia sobre todo. Óigame, hablando de democracia, Santiago, ¿cómo le va? Buenas noches. Hoy ya se definieron los puestos del tarjetón para todo el mundo, ¿no? Sí, ya están definidos los puestos y los dos candidatos que tienen más opciones hoy, de acuerdo a los resultados de las consultas y a las encuestas, están a la derecha. Federico Gutiérrez y el señor Rodrigo Lara Sánchez sí. A la derecha en una esquina y Gustavo Petro y Francia Márquez justo debajo. Rodolfo Hernández en el primer lugar sí. En la esquina izquierda y pues distribuidos todos los demás candidatos, los independientes y también Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo. Óigame, ¿y qué terminó pasando antes de que vayamos con lo que va a ocurrir mañana o con la agenda del noticiero de mañana? ¿Qué terminó pasando con lo del avión, Santiago, de la emergencia que hubo un vuelo de la TAM que tenía destino Medellín-Cartagena, puede ser? Sí, señor. Pues la Aerocivil publicó un comunicado diciendo que cuando el avión despegó, el piloto se dio cuenta de que había un problema con la llanta delantera, dio algunas vueltas sobre el aeropuerto y luego tomaron la decisión de despegar para no poner en riesgo el vuelo en otro aeropuerto ni en el destino. Y pues claro que fue una maniobra tremendamente arriesgada y tremendamente difícil. La llanta delantera no estaba tremendo, dañada. ¿No? Tremendo. Tuvieron que aterrizar con mucha pericia, pero lo lograron hacer. Ninguna persona herida. Por supuesto, los pasajeros sintieron que era el último día de sus vidas. Claro. Todo el mérito del piloto. Violenta maniobra, sí, ¿no? Sí. Imagínese usted aterrizar sobre acero. O sea, es que eso debe ser apremiante una situación de esas, sobre todo pues ya cuando usted cree, bueno, cuando le dicen a usted que, porque tengo entendido que el avión despega y ahí es que se dan cuenta de la falla, ¿no? Sí, cuando despega, exactamente. Uy, un camello. Bueno, para Santiago le adelanto una información. Yosimar Yotún acaba de marcar el segundo gol de Perú frente a Paraguay. No. A esta hora gana Perú 2-0 en Lima y su cupo en el repechaje, termina de asegurarlo, le recordamos a nuestros oyentes, están jugando la última fecha de las eliminatorias y Colombia empata de visitante frente a Venezuela 0-0. Bueno, Santiago, mañana, ¿qué tienen preparado para el noticiero? Cuente. Bueno, mire, vamos a estar hablando, por supuesto, del cubrimiento en Rusia y en Ucrania, cubrimiento ininterrumpido, todos los días tenemos información. Hoy sucedió algo importante porque por primera vez ambas partes aceptaron que hubo un avance en las negociaciones en Turquía. Un avance en medio de la salvajada de un ataque con misiles a una ciudad en la que murieron 12 personas y todavía están buscando más heridos y a más posibles muertos. A Mykolaiv es una ciudad en donde bombardearon un edificio público lleno de civiles en la hora en donde dicen las autoridades más empleados estaban adentro. Pero una bueno, locura. Sí, el presidente Putin tuvo una llamada con el presidente Emmanuel Macron y aceptó que hubo un avance importante porque por primera vez Ucrania puso sobre la mesa la posibilidad de un estatus neutral, y esto tiene que ver con las solicitudes de ingresar a la OTAN, sí, a la Unión Europea. Dicen que detrás de un gran voto de la Europa. Entonces, bueno, eso lo están debatiendo. De hecho, las autoridades estadounidenses, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, confirmaron que pudieron identificar que se detuvieron las tropas que están rodeando Kiev, que hay de alguna forma un desescalamiento de las agresiones a la capital del país. Entonces parece que estos días van a ser un poco de diplomacia y de menos ataques. Esperemos que sea así, que puedan llegar a una solución negociada. Oiga, le cuento que, porque le iba a agregar que, bueno, que los ucranianos están diciendo también que los rusos están deportando un poco de gente, que, bueno, es decir, como que más sí, allá de cierta calma chicha que existe en el ambiente, sí, las cosas que ocurren por debajo siguen siendo desastrosas, ¿no? Dignas de una guerra. Es una tragedia humanitaria, sí, es una guerra. ¿Hay penal, me parece? Sí. Eso le iba a decir, por el VAR, una infracción de un zaguero venezolano sobre Rafael Santos Borré hace que vaya el árbitro a mirar el VAR y hay pena máxima a favor de Colombia. Recordemos que Perú va ganando 2-0. No. Sí, exacto. Bueno. Si ganemos ese partido, no sirve nada. No, o sea, no sí, sirve. Si nosotros ganamos, pero Perú gana, pues no pasa nada. No pasa nada. No nos sirve nada. Exactamente, no sirve nada. Fariñez, el arquero de Venezuela que ataja en el Racing de Lens de Francia y que estuvo en Millonarios, ha tenido 3 muy buenas intervenciones. Va al cobro. James Rodríguez, el sí, jugador del Al Rayyan, si quiere me aguanto un poquito, Santiago, mientras... Pero por favor. Excelente. Pero Santi, si algo lo grita. Exacto, lo Santiago es el encargado de cantar el gol. Mire, ahí está, Fariñez preparado. No, Fariñez es muy buena. Es un arquerazo. Es un arquerazo. James Rodríguez cosa. Se perfila. Por el honor, por lo menos. Perfil zurdo, él ya ha marcado penaltis en esta eliminatoria. Uno de ellos fue en la derrota 6-1 contra Ecuador. Y va James y ataja Fariñez. No. Lo tapó Fariñez. Atajó Fariñez. Atajó. Una noche magnífica de Fariñez. Atajadón de Fariñez. Muy bien. Lo atajó. Bueno, Santiago, ¿qué más tenemos? No, tranquilo, hombre, que hay cosas peores. Miren las que andan Rusia y Ucrania. Mañana, bueno, van a hablar de Rusia-Ucrania, de todos los avances. ¿Y qué más tenemos preparado? Sí, señor, mire, política. Mañana va a haber por fin una reunión que se había demorado entre Federico Gutiérrez y el expresidente César Gaviria. Sí. Hoy se confirmó un apoyo muy importante de un sector bien amplio y que es determinante en Colombia, en el sector transporte, que es el de los camioneros, o por lo menos una buena parte de los camioneros, más sí, de 320 mil personas que están en este sector, agrupado por el movimiento que se reunió con Federico Gutiérrez, dijeron que lo van a apoyar en la campaña de la presidencia. Y mañana podría definirse pues lo que va a suceder con el Partido Liberal. Liberales, vamos ¿no? a hablar de sí, política. Sí, no han sido buenos días para el candidato Gustavo Petro, ¿no? Hay que decirlo. Sí, ¿no? Ha estado muy cuestionado por los ataques a Noticias RCN y a esta casa, por la sindicación y la generalización de neonazis, por un colaborador que no es periodista, que no tiene contrato de periodista, que no hace labores de periodista, y pues por los comunicados de la Flip. En fin, no han sido buenos días y Petro necesita el apoyo de los liberales. Y de Gustavo Bolívar hoy no le tiró mucha ayuda, ¿no? Ah, bueno, no, como la semiótica, psicología inversa no le salió muy bien. No, es el mensaje semiótico yo con no psicología nada, a la inversa. Sí, no le fue muy bien. Pero bueno, es que esos son micro racismos que pues están en todas partes, ¿no? Así, yo así tengo una pregunta con respecto a los debates, Santi, y es como, ¿por qué están yendo los vicepresidentes a los debates? ¿Por qué están invitando a los vices? Porque hay debates de vices. No, pero hay debates de vices. Pero hay unos que no están, creo que no sé, es una universidad en concreto, ¿no? El de hoy fue en la Universidad de Externado, pero no fue ningún vice. Fueron todos los candidatos a la presidencia, menos Federico Gutiérrez y Fajardo. Oiga, repitieron el penalti, perdón. ¿Qué pasó? Santiago. ¿Nos explicas? Sí, estoy viendo. Se adelantó Wilker Fariñez y pues, de acuerdo a las reglas del fútbol, el arquero no se puede adelantar hasta que el jugador patee. Tiene que tener al menos un pie sobre la línea de sentencia. Vamos a ver si James o lo anota o... hace la gran Martín Palermo. Martín Palermo en una Copa América desperdició 3. Cobro. No, tranquilo. Y gol. Gol de Colombia. Gol, gol, gol, gol, gol. Vamos. Gol de Colombia. No. Se va Fariñez a reclamarle a... ¿Qué va a reclamar? Al juez. No, pero gritemos, qué emoción. Gol de Colombia. ¡Ah, ¿no? Santi! ¡Gol, juez madre! ¡Eso! Bueno, Así van a gritar mañana Federico Gutiérrez y César Gaviria. Bueno, yo creo. Oiga, ¿y qué más, bueno, y qué más tenemos para mañana? Nicolás, y para terminar, sí, hoy les íbamos a contar una historia que es la que hemos estado preparando en la unidad investigativa estos días. Cuente. Sobre un niño venezolano. La del niño venezolano. Es una historia que es una tragedia. Es la tragedia de la tragedia. Pero no pudimos contársela hoy porque hoy estuvimos en Curimiento, en Ciudad Bolívar. Así lo vi, por allá. Sí. Estuvimos ahí acompañando a los niños en el homenaje, pues, a Salomé y a Daniel, las víctimas mortales del atentado terrorista de las disidencias de las FARC. Pero mañana les vamos a contar la historia en la unidad investigativa y es muy importante que la escuchen. ¿A qué hora, Santi? Estaremos atentos. Luego de las 7 de la mañana. Sí, okay. Bueno, no hay que madrugar tanto, bien. No, pero madrugue, Pau. No, cálmese, señor. ¿Qué le pasa? Está ahí segmentando audiencias. No. Oiga, todo el noticiero. ¿Qué le pasa? Sí, María Juliana, por la mañana y por la tarde con la FM. Santiago, pase esa vaina a las 5 de la mañana. Y ya, eso es todo. Bueno, pues Santiago, feliz noche, descanse y nada, y siga viendo el partido, no lo molestamos más. Necesitamos que pierda Perú. Sí, señor. Vamos Paraguay a remontar. Bueno, no dudo tanto. Bueno, ay. Abrazo, chao. Santiago, chao. Falta un tiempo entero. Sí, todavía falta un tiempo. Entonces les recordamos, va ganando Colombia 1-0, gol de James Rodríguez de pena máxima. Perú, que está consiguiendo su cupo, va ganando 2-0 a Paraguay, goles de La Padula y de Yotún. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar ahora con algo de jazz, con un tremendo pianista estadounidense, Lonnie Liston Smith, que, bueno, tal vez no es tan conocido, pero hizo un disco muy lindo en el 86, un disco llamado Make Someone Happy, en formato de trío, y ahí hace algunos de los grandes standards del jazz. Y esta canción, que fue compuesta por Burt Bacharach y Hal David, y que originalmente fue uno de los primeros éxitos de esta dupla. La canción original la cantó Jack Jones y esta versión instrumental la hace Lonnie Liston Smith. Esto es Wives and Lovers. Usted no sabe quién soy yo. En los originales, los patanes. Llegó el patán, el odiado, el que no estaba invitado, mal educado y mal hablado. Llegó el patán. Personajes carentes de educación y respeto, hostiles a más no poder, guaches y atarbanes por convicción, no tienen remedio ni miedo. Llegó el patán, el que te dice lo que eres, no lo que pareces, y te insulta si te lo mereces. Pues si no le gustó, de malas como la piraña mueca. ¿Y qué va a hacer? Gran ahora sí les dio miedito, ¿no? Pues aquí estoy y aquí me quedo. ¿Y qué? El patán, el patán. Es que se pone uno a mirar lo que estábamos hablando ahorita con Santiago sobre Rusia y Ucrania. Uh-huh. Yo no sé si ustedes vieron. Bueno, le ha caído un poquito la roya, que es un dicho muy ochentero, le ha caído un poquito la roya, sí. Es muy ochentero. O la cigatoca negra, es muy ochentero. O la aftosa, bueno. Pero la roya se hizo muy popular en Colombia, que era un bichito que dañaba el café en tiempos de bonanza cafetera. Ah, sí, claro. Bueno, pues la roya le ha caído a un señor que es conocido no solamente en el mundo de los negocios, sino en el mundo del deporte. ¿A quién? Roman Abramovich. Sí. Porque, pues, a partir de las sanciones que Estados Unidos le empezó a aplicar a los millonarios rusos que dicen cooperan con el régimen de Putin, pues eso le ha generado a él una cantidad de inconvenientes, entre ellos pues no poder tener liquidez, perder inversiones en Inglaterra, que es donde generalmente el hombre está como muy pendiente de las cosas, pero también con el Chelsea, donde ha perdido plata, bueno, una cantidad de cosas le han ocurrido. El Chelsea está medio envainado, viendo a ver si lo venden, ya autorizó el gobierno ruso y tal. Y él en algún momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, Abramovich dijo, vea, yo cuando pueda vender el Chelsea, lo que voy a hacer es que todo ese dinero va a terminar en manos de familias ucranianas para ayudarlas. Claro. Ese fue un poco como el trato que hizo Abramovich. Y tú lo contaste. Exactamente. Un par de días atrás, dos semanas atrás o una semana atrás. Bueno, pues yo no sé si eso caería muy bien, esas afirmaciones de Abramovich, que además ha querido ayudar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania para que se llegue por fin a un alto el fuego. Y de acuerdo a lo que dicen las agencias, pues Abramovich, luego de comparecer y de estar muy pendiente de los diálogos y demás, tipo empezó a tener los ojos como rojos. ¿Mm? O sea, como que se miró al espejo y tenía los ojos rojos, rojos, rojos. Man decía, bueno, de pronto es cansancio. Pero no solamente cuando se veía los ojos, ojos rojos, rojos, rojos, le empezaban a lagrimear los ojos. ¿Y qué sería? No sé, pero él decía que, lo que dicen aquellos que estuvieron cerca, es que las lágrimas no eran como cuando uno le entra, no sé, un mugrecito y uno se hurga los ojos. Una pelusa. Sí, una pestaña, que uno se hurga los ojos y ya, no, como que las lágrimas dolían. O sea, le dolía sí. La secreción que sale de sus ojos, dolía. ¿Ardían? Sí. Porque eso, más que dolor, es como que arde, arde, y eso pues obviamente es un dolor. Pero un ardor muy fuerte. Muy, claro. También empezó a notar en esas reuniones que la piel se le empezó a convertir como en pequeñas escamas. Como aquel que tiene... ¿Dermatitis? Sí, por ejemplo, psoriasis, cosas de esas. Entonces las manos y la cara, digamos, él se rascaba y era como si quedara... Como cuando uno se come un calado, que quedan las boronas. Las boronas. Exacto. Unas hojuelas de piel. Con caladito. Pero de Abramovich, no sé, ese calado de Abramovich. No, hombre, no, uno normal. No para tan suculento. No, de verdad, no, de verdad. ¿Cómo si el calado no es de verdad? Pero él está diciendo que el de Abramovich no. Ah. Claro, porque su piel se empezó a escamar poco a poco y caían hojuelas de piel sobre. Pobrecito. Bueno, pues lo que están diciendo es que lo más probable es que Abramovich haya o lo hayan intentado envenenar. Ay, no te puedo creer. ¿Quién lo envenena? ¿Quién sería? Esa es la pregunta. Entonces, ¿es una arepa? A ver. No, y ojalá. Ahí todo el mundo saca más uno. Creo que no va a ser difícil la respuesta. Sí, total. Porque entonces dicen, bueno, entonces empecemos a unir, que es lo que hacen como los expertos que sientan a hablar de esas cosas. Bueno, unamos piezas de este rompecabezas. Entonces dicen, bueno, Abramovich ya no tiene negocios en Europa, digamos. De hecho, Portugal, él tiene un pasaporte portugués, porque pidió una nacionalidad hace poco. Ok. Portugal está diciendo, aquí no vengo. Vamos a revocar esa nacionalidad. Él tiene otro pasaporte que es israelí, si no estoy mal. Israel no ha dicho nada. Pero, entonces uno empieza a pensar, a ver, el tipo tiene inversiones en Europa, pero esas inversiones ya no las puede usar porque está completamente bloqueado por cuenta de los bloqueos gringos a la economía de los millonarios. Hay otro millonario, es que se me acaba de olvidar el nombre, que es dueño de una cadena de supermercados. Y el tipo, hace poco le hicieron una entrevista, creo que fue en el ABC o en El País, no recuerdo en qué medio, y el tipo decía, o sea, un tipo dueño de una cadena de supermercados muy grande que está en Rusia. O sea, tiene mucho billete. El tipo decía, no tengo para comer. O sea, no tengo un rublo. No tiene liquidez. No tengo nada, exactamente. ¿Los supermercados día? Sí, exactamente, tal cual, Moni. Milhaid Friedman. Él. Milhaid Friedman. Oye, francés. No, ruso. Ruso. De todo, por o sea. Dicho. En cualquier momento les hablo mandarín. No, exacto. Y entonces dijeron, bueno, y el tipo está colaborando en las negociaciones entre Rusia y Ucrania para que haya paz. ¿Ustedes creen que Putin quiere que haya paz? Claro que no. Si quisiera que haya paz, en primera medida no hubiera... No hubiera arrancado. Sí. ¿De dónde? Entonces, ¿de dónde vendrá la supuesta posibilidad de envenenarlo? ¿De sus antiguos socios rusos? ¿Del poder? ¿Que lo mira hoy con otros ojos? Dicen que detrás de un gran bote del oro... Esta historia. Nadie lo sabe, pero... Hay antecedentes. ¿Cuáles son? Acuérdense de Sergei Skripal. Claro. Que con Novichok fue envenenado con su hija en Inglaterra. Y, ¿cómo se llama el otro? Kivichenko, ¿cómo es que se llama? Otro agente que se puso en rebelión contra Putin y fue envenenado y él sí murió. De hecho, hay otro agente que un par de años atrás, cuando estaba destapándose lo de Rusia y las ganas de ellos de coger Crimea, murió. Entonces nadie sabe, pues, es un secreto a voces, pero dicen, ¿de dónde vino el veneno o la supuesta posibilidad de que envenenaran a Roman Abramovich? ¿Pero ya le hicieron exámenes o algo? De un antiguo socio, poderoso en Rusia, que empieza por P. Y termina en Utin. Termina en Tin. Pongamos los rusos otra vez para hacerlo. Empieza en P y termina en Utin. Después de esta historia macabra y extraña. Pongamos los rusos. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos ahora con el más reciente sencillo de Earth, Wind & Fire, una canción que hicieron a dúo con Lucky Day, que de hecho es una adaptación de un clásico que ellos habían grabado en el 75 en el álbum Gratitude. El clásico original era Can't Hide Love y esto se llama You Want My Love. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Hablemos de guapos y de guapas. ¿Quién tiene? Yo tengo guapas y me ¿cómo puedo decirlo? Me reitero o ratifico. Gracias. Bien. Ratifico que es muy guapa. Miley Cyrus anunció que su primer álbum en vivo va a salir. Sí, total. Y te maneja su cuerpo increíble. O sea, sí, es super. No, nadie es feo. Nadie es feo, pues, pero. No, pero digo, sobre todo que no es que sea solamente guapa porque tiene esos prototipos de belleza que todo el mundo cree que eso es lo guapo, sino porque sabe manejar su cuerpo, porque se conoce muy bien, porque se pone sus vestuarios para toda la gira por Sudamérica y por Latinoamérica estuvo increíble. Entonces, como que muy, muy segura. A mí me parece que una persona guapa, la seguridad es el 70%, yo creo. A mí me hace falta un 30 ahí, pero bueno. Pues bueno, el caso es que anunció que este viernes 1 de abril va a salir Attention Miley Life. Y eso fue horas después de que se presentara en Lollapalooza Brasil. Entonces ella, y yo sí veía que ella usaba el hashtag Attention todo el tiempo, ¿no? Miley Cyrus Attention, que todo el mundo que claro, sí, que pretende. Estaba en la expectativa de su nuevo álbum. Y es digital, físico. Entonces, bueno, este fue grabado principalmente en su concierto del fin de semana del Super Bowl en Los Ángeles. Y el primer LP en vivo pues va a tener canciones inéditas como Attention, como You y otras versiones. Ella dice, mis fans me han estado pidiendo un álbum en vivo durante mucho tiempo y estoy tan emocionada de dárselo. Así escribió sobre este LP que va a ser en vivo. Ella, pues en primera instancia, Emilio siempre, no, ellos lo que hacen es lanzarlo en plataformas digitales, pero seguramente lo vamos a tener en formato vinilo, ¿no? Pero es que últimamente los álbumes en vivo se están yendo, lo que pregunto es porque últimamente los álbumes en vivo se están yendo más bien por la vía exclusivamente digital, como por ejemplo el de Beyoncé en Coachella y en fin, por eso tenía esa curiosidad. Bueno, pues también va a incluir otro concierto que tuvo en la arena de Los Ángeles llamado Crypto.com. Por dicho, va son 20 canciones que va a tener este álbum. Entonces sí, va a coger todas sus presentaciones que ha tenido este año, les va a meter y va a incluir la nueva canción que se llama Attention. Bueno, entonces por eso era el Attention. Exacto. Attention. Y hoy publicó, si van a sus redes sociales, a su Instagram, sí, van a ver la portada del álbum, que pues es sugestivísima. ¿Por qué? No, pues cuéntanos sale, cómo es así, un poquito. Ella es así, ella es así. Muy no, así. Se pone eso como, es que además está poniendo de moda otra vez como esas truzas, ¿no? Muy Kylie Minogue ver, en los noventas, mira, okay, por favor. Tiene un, como una tension como en formato sticker. Bien, tiene su colita, sí, que no es que sea pues su colita. Su colita. Su colita. Y tiene un tatuaje también en la parte de atrás, divina, ¿no? El, pues súper. Es que, ¿sabes? Me parece que ella. Pero me encanta. Lo hace muy no bien. Es, no es vulgar. No, es cero vulgar. No, tiene no, no. Unas medias, no, pantalón. Sí, sí. Es que, ¿sabes? Las medias, que me pantalón, ya haces poco sugestivo, ¿no? Sí, sí, es claro, que me parece. Son medias pantalón de esas que suben hasta el ombligo y eso. Sí, no, son pues, altas. No, es sé, que me parece que ella es no, como. No, es como una. Ah, no, es una media pantalón. A lo sí, Herlane, media pantalón. Pues, medias así a lo Herlane. Ella es como la sex symbol de contemporánea. Lo que hacía Debbie Harry en su entonces. Claro. Lo que hacía Madonna en su entonces. Por eso su Plastic Heart y la y su portada. Es tan Madonna de los ochentas. Es como. Y ella está queriendo hacer eso, que me parece bien, porque no es una wannabe. Lo está, claro, haciendo muy bien. No, le queda, le fluye, le luce, es como que sí, eres nuestra rockera contemporánea. Y todos, obviamente, detrás de ella. Bueno, María Juliana, ¿guapos o guapas? Guapa. A ver. Naomi Watts, ¿qué les parece? No, pues guapísima. Sí, guapa, guapa. Claro. ¿Guapa? Guapísima. Sí. Bueno, pues ya está en cartelera, acá en Colombia, Desesperada, su nueva película. Y ella estuvo hablando un poco acerca de este rodaje. Fue muy difícil, es una. Bueno, esto es un thriller en el que Naomi Watts está corriendo todo el tiempo, es dirigida por Philip Noyce, y se trata de cómo una mujer corre desesperadamente para salvar a su hijo después de que la policía cierra su ciudad natal debido a un incidente con un tirador activo, un sí, tema del que se habla mucho en Estados Unidos, sí, y obvio, algo que pasa sí, muchísimo es en Estados habitual. Unidos de estos tiradores en colegios sobre todo. Le preguntaron por qué decidió aceptar ese papel y dijo, y dice, algo que me motivó mucho es que soy mamá y que vive, dijo que vive con ese miedo constantemente cuando lee el periódico acerca y lee acerca de una situación de este estilo, que hay muchos momentos en los que manda a sus hijos al colegio y de pronto le asaltan esos pensamientos horribles de qué tal, ¿no? Claro, que haya un claro, tirador esta tarde en el colegio de mi hijo y allá en tal, Estados Unidos, que es tan, que eso sí, es tan es frecuente habitual. Claro. Bueno, entonces habló que esto la motivó mucho para hacerlo y que hizo que durante el rodaje se sintiera muy emocional y que se sintiera muy cercano, un poco poniéndose en los zapatos de tantas madres que han tenido que vivir este horror en Estados Unidos particularmente. Y bueno, aparte de esto, el tema emocional también físicamente la retó bastante, porque realmente en la película no, corre todo el tiempo. Y él dice, a Phil le encanta hacer tomas largas, que ella pensó que iba a ser como por secuencias, que no, que había tomas larguísimas en las que corría y corría y corría y corría y no paraba. De hecho, fue una grabación muy difícil técnicamente. Y quiero verla ya. Pero dijo que ella era corredora cuando era joven. Ah. Solía correr mucho en sus 20s y sus 30s, que tuvo que parar porque empezó a tener unas lesiones en la espalda. Pero que al comenzar a prepararse para este papel se impactó mucho por la capacidad de memoria que tiene el cuerpo y los músculos. Así que se puso en forma muy fácil y que, como las escenas además eran tan extenuantes, como que siguió entrenando y terminó la película incluso en mejor estado físico del que no, la comenzó. No, pues imagínate. Yo siento que ella tiene como ese papel maternal muy marcado en Lo Imposible. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. La película es terrible. Sí. ¿Cierto? En donde sus dos hijos, ¿no? Después de que viene un tsunami, es terrible, me parece durísima. Y siento que muchos de sus películas pues tienen que ver como con hijos. Ella es como la mamá, ¿no? De los hogares. La mamá gallina. La mamá, sí, total. Sí, bueno, antes... Ahí está. Guapísima. Voy a poner a María Juliana Correa en la labor de que me ayude a leer unos tweets del tema del día, que es qué color de ropa sientes que te hace ver guapo o guapa, el que más te favorece. Porque mientras yo cuento algo muy rápido de guapos, y eso es Michael Bublé, el cantante, estuvo en una entrevista, él está casado con una mujer, bueno, es un tipo muy bien plantado, está casado con una mujer muy guapa, que es la modelo Luisana Lopilato, y entonces... Argentina, ¿no? Claro, sí, guapísima, y le preguntaron pues que si era un tipo romántico y tal, y yo, no, es increíble, no, pero a pesar de mi música no soy un tipo tan romántico. Entonces le dicen, ¿por qué? Es una entrevista en España, en el Hormiguero, Y entonces le dije, ¿por qué no es romántico? No, pues si les cuento que de San Valentín le regalé a mi mujer una cosa para hacer huevos en microondas, pues no. Eso no tiene nada romántico. Bueno, ¿qué nos a dicen? La pregunta, Nico. Sí, a la pregunta, ¿qué color de ropa sientes que te hace ver guapo o guapa, el que más te favorece? ¿Por qué? Bueno, Carmen Elena Herrera dice, hola, el rojo es el que más me favorece. Felicidades. Bueno. J.M. Montoya dice, el que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene. Por eso a mí me gusta el gris. Bueno, muy bien, sí es cierto. Mari dice, el color que creo que me favorece más es el azul oscuro. Soy blanca y el color de mis ojos son verdes. Ah, claro. Así que combina perfecto. Bueno. Divino. Roberto Bello, la blanca porque el negro con esta mala cara me veo como un zombie. Bueno, tranquilo, hombre, Roberto. El poco original, ropa negra que dicen que lo hace ver menos gordo. Pero igual no me funciona porque me gusta la ropa ceñida al cuerpo y parezco una morcilla mal embutida. Tranquilo, hombre. ¿Ay, no van a calificar? Sí, 5-8 ese. No, estuvo muy bueno, 5-8. No, yo no califico. Terra Escribiente, a mí el color salmón me queda divino en vestidos con camisas blancas de seda tipo Tom Ford y zapatos peach. Bueno, tranquilo, 0-1. Mac, tengo un smoking de terciopelo especial que compré en Europa. El color exacto es Sang de Boeuf. A la mía. Que es un tipo de rojo utilizado para pintar diferentes ollas. Sí. Ya tras el domingo estuvo bien con su rosa, pero Timothée Chalamet estuvo divino. Bueno, 0-1. Luchín dice, dígale a Nicolás Samper. Hombre, déjenme quieto, pues. ¿Es del tema del día o no? No es del tema. No, listo, entonces seguimos. André, hoy cumple 70... Esa tampoco es del tema. Seguimos, la historia. Chino Cali, el azul índigo me hace ver todo un hombre de pelo en pecho. Lo compré en una tienda de segunda, sí, donde no te dice el nombre del difunto. Bueno. Lo bueno de ese pantalón es que viene sin cremallera. Esto me permite detectar personas que salen del closet. Está buenísimo. Bueno, muy bueno. Muy bueno. 5-8. A ver. Listo. Olga Janet. Sí. Feliz martes, saludos desde Jaime hasta Cocosete. A mí el color que más me favorece y me hace ver radiante es el fucsia. Quedo de una belleza, les cuento que me cae más de uno. Y uso un super perfume, bueno, accesorios de ataque y brinco y unos tacones. Bueno, muy bien, 5-8. Mr. X dice, la ropa limpia, no tengo lavadora. Bueno, muy bien, 5-9. El zorro elegante dice, originales, ¿cómo están? Siempre que uso el blanco termino perdido 3 horas en Chapinero con alguna fémina con hambre de mí. Tranquilo. Uy. Hasta un travesti me dijo un día, uy, se están cayendo los angelitos. Tranquilo, hombre. Bueno, y ya. El rojo, siento que empodera y me llena de vitalidad, dice Jessica. Pues el ganador del tema del día, ¿qué color de ropa sientes que te hace ver guapo o guapa, el que más te favorece? ¿Por qué? Chino Cali dijo, el azul índigo me hace ver todo un hombre de pelo en pecho. Lo compré en una tienda de segunda, sí, donde no te dice el nombre del difunto. Lo nuevo de este pantalón es que viene sin cremallera, eso me permite detectar personas que salen del closet. Y Mr. X, la ropa limpia, postdata, no tengo lavadora. Chao Mónica, que te va muy bien. Chao Nico. María Juliana, Mariana, que te va muy bien. Emilio. Y como triste me voy, pero gracias. No, sigue ganando Colombia 1-0, pero gana Perú también. No se desconecten porque ya viene Emilio Sánchez y El Sabor de la Noche, pero nos quedamos con música de los originales, Emilio. Listo, nos espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto vamos con este tema del disco más reciente de Claudio Baglioni, Incuesta Historia. Esto se llama Yo non sono lì. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojack